aunque tú no lo sepas, en Radio AMS. Presentado por José Gisbert. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. A todos, estás escuchando Aunque tú no lo sepas en Radio AMS. Yo soy José Gisbert y hoy, en este quinto capítulo de la temporada, vamos a intentar acercar a todos la trayectoria de un grupo emblema del pop rock con toques mod de la movida madrileña, los grandiosos Los Elegantes. Formados en 1979 por Juan Ignacio de Miguel, el Chicarrón, a la voz, y los guitarristas Emilio López y Juanma del Olmo, grabaron sus primeros sencillos en el recopilatorio Viva el Rollo, de Chapa Discos, y poco después, tras la incorporación de Carlos Gens y José Luis de la Peña como batería y bajista, quedó confirmada la primera formación de un grupo que siempre fue considerado como un gran exponente tanto del rock como del rhythm and blues y el revival mod. Es un honor para el programa tener la presencia de uno de los grandes líderes de la banda. Con vosotros, Juanma del Olmo, que os va a recomendar un tema esencial para el grupo, para los grandiosos Elegantes. Hola, soy Juanma Elegante y quiero mandar un saludo afectuoso a todos los oyentes del programa Aunque tú no lo sepas. Si tuviese que elegir una canción de Los Elegantes, tarea algo difícil, en este momento elegiría una canción del disco Perder o Ganar que tenía el nombre de Magia. Thank you. Déjame entrar si quieres sentir la magia azul que atraviesa tu interior. Rompe el cristal de tu corazón y vuelve a contar las estrellas del cielo. Corre a pintar cuando no haya luz y escucha la luna contarte mis cuentos. Mira hacia atrás cuando yo no esté y prueba a gritar los secretos del cielo. Ayuda a mis manos recorre tu cuerpo. Para el reloj de tu corazón y lanza puñales que corte el tiempo. Elegantes, ya sin la voz de Ignacio de Miguel, y con Emilio López y Juanma del Olmo como líderes, grabaron hasta 7 LPs, entre los que destacan Ponte a bailar en 1984, Paso a paso en 1985, Los gatos de mi barrio en el 87, Perder o ganar en 1989, El directo en el corazón de la resaca en el 90, finalmente, A fuego lento en 1991. Abre el salón de tu tímite, ayuda a mis manos, descubre tu cuerpo. De precisamente su álbum A fuego lento es esta preciosidad de canción. Esto es Adiós al verano. Vivo al borde de un volcán a 100 años, luz de ningún lugar y los labios quemados por... aguantar los continuos cambios de intensidad, las mentiras rompieron nuestros sueños. Luchando contra mi suerte, los ojos tras el cristal, estoy sentado esperando una señal. Esto una llamada que más da. La la la la la la la la la la la la la la. Adiós al verano. Es difícil encontrar el maldito acorde para empezar si la magia se vuelve desengaño. Tengo que probar un licor amargo que hará olvidar las promesas que hicimos en verano. Luchando contra mi suerte, los ojos tras el cristal, estoy sentado esperando una señal. Una llamada que más da. La la la la la la la la la la la la la la. Adiós al verano. suerte. Caracterizados por un gran directo, los Elegantes fueron un gran grupo que quizás hoy en día ha quedado en un injusto segundo plano, cuando fueron grandes pioneros de la música de los 80 en España y que tienen canciones tan espectaculares como con la que vamos a cerrar el programa. Para mí, Calle del Ritmo no es una canción más. Me transporta a los 80, a conciertos que quise ver y vivir. Ese riff de guitarra de entrada me traslada a todo lo que yo considero genial en una canción. Grande los Elegantes. Y mil gracias a Juanma Elegante, a Juanma del Olmo, por querer estar en el programa. Fue todo un privilegio. El próximo capítulo lo dedicaremos a otro gran grupo fundamental del rock patrio, los Burning, y especialmente al gran Pepe Risi, mientras disfruta con la Calle del Ritmo, de los grandiosos y fundamentales en el pop español, los Elegantes. No preguntes qué.